que muy cálida y en los estudios más porque nos vinieron a visitar. Están con nosotros, yo ya lo anuncié, Leandro Alperín, pero aparte abogado, trabaja en la universidad, la verdad que buenísimo, referente de evolución, asesor de Martín Lustó, pero aparte fue autor de la ley de cannabis medicinal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está con nosotros, a quien le agradezco mucho la presencia, Lorena Aguilar, Ezequiel, que está acá con nosotros como siempre, Martínez. Así que un placer, Leandro. Muchísimas gracias, es un gusto para mí también tenerlo. Lorena, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, hay que trabajar intensamente. Llegaste a Concordia. ¿Cómo estás viendo Concordia? Bien, la verdad, con mucha preocupación por lo que está pasando en el país. No podemos menos de mencionar que la violencia no es el camino para resolver ningún problema. Fuerte lo hicieron. Muy fuerte. Muy fuerte, y vivimos un momento en el cual, además de que la violencia se hace presente en circunstancias como estas, el contexto es de mucha angustia, de mucha pobreza, de mucha marginalidad y fundamentalmente de falta de perspectivas de que esto pueda cambiar, ¿no? Y esa realidad no escapa a esta ciudad, es una de las ciudades más pobres del país, así que esa angustia se refleja también en las calles, y nuestra obligación no es solamente dar un mensaje de esperanza, que es lo que todos hacen, sino darle contenido a esa esperanza, marcar el norte, hacia dónde queremos ir, cómo queremos caminar, qué herramientas vamos a usar, cuál es el diagnóstico que tenemos y qué propuestas son las que vamos a priorizar. Bueno, eso es evolución, y recorremos todo el país para difundir las mejores ideas con los mejores referentes en cada lugar. Y hoy tocó Concordia. Para mí es un gusto enorme estar en esta ciudad maravillosa. Muy activo evolución en Concordia, ¿o no, Lorena? Venimos de una agenda bastante movida, con mucho recorrido territorial, con actividades. Bueno, en este caso, para nosotros es un placer enorme recibirlo a Leandro, con lo que significa Leandro en evolución, lo que significa en mi historia personal, digo, antes de arrancarlo. Lo estaban contando, lo fuera del aire. Y veo que mucho joven interesado en evolución, mucho joven por ahí que no está alineado políticamente en ningún sector. Me parece que es un dato importante, ¿o no? Nosotros venimos trabajando en una construcción muy, muy amplia, donde los jóvenes son protagonistas. Nuestras actividades, de hecho la actividad de hoy está muy enmarcada con los jóvenes, nuestras actividades territoriales. Nosotros, a ver, mi generación, que viene de una generación en Concordia, de hacer radicalismo, tenía que ver con que los muchachos, los chicos de la juventud, íbamos al fondo a pintar pasacalle. Y hoy los jóvenes son quienes marcan agenda, quienes son protagonistas de evolución. Tenemos una juventud muy participativa. De hecho, estuvimos el fin de semana en el barrio Belgrano y éramos un montón de evolución, pero más del 50% eran jóvenes, jugando con los niños, haciendo actividades de distracción, que si bien están buenas, para nosotros es una caricia al alma. Sin duda. Cuando hablamos con mensajes, que a veces muchas veces vienen del sector político, nosotros queremos realidades como ciudadanos. Apelando a tu experiencia, Concordia, universidades nacionales, una ruta del Mercosur, un aeropuerto, un río, ¿es una potencia? ¿Realmente lo ves? Te pregunto si puede ser una potencia Concordia. Bueno, claro que puede ser una potencia Concordia, Entre Ríos, pero nosotros tenemos que asumir cuál es nuestra verdadera realidad, ¿no? El país podría ser muchas cosas que no fue. Y la verdad es que estamos en donde estamos y partimos de donde partimos. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el diagnóstico y muy pesimistas en realidad cuando observamos la realidad. El día que seamos, como dice Martín, ¿no?, el día que seamos verdaderamente pesimistas con el diagnóstico, vamos a ser optimistas con el futuro. Si nosotros creemos que hoy estamos bien, que tenemos potencial, que es solo cuestión de que cambie un gobierno y ya está, bueno, nos vamos a volver a equivocar. Seguro. Cambio profundo está en cada uno, pero también en que quienes proponemos alternativas a los principales problemas que nuestra ciudadanía tiene, lo hagamos con sinceridad, porque la gente camina a la calle, la gente sabe los verdaderos problemas que hay, sabe cuáles son sus principales angustias y sabe que hay muchos que ya vinieron a decir que si ganaban ellos cambiaba todo de un día para el otro. Bueno, nosotros la verdad es que salimos de los mismos barrios, vivimos en los mismos lugares, nos tomamos los mismos colectivos, andamos las mismas rutas, tenemos los mismos problemas, sabemos que esto no se soluciona de un día para el otro, lo que queremos es que nos digan la verdad, lo que queremos es un diagnóstico colectivo, lo que queremos son acuerdos robustos entre diferentes, un acuerdo es donde es algo en donde todos ceden un poco, ¿no? Pero también llegamos a la búsqueda de esos acuerdos con las convicciones firmes, y por eso es que es tan importante que quienes propongan cambiar la historia en Concordia y en Entre Ríos sean hombres y mujeres preparados para lograrlo, que estudien, que conozcan, que salgan de los barrios, que se rodeen de los mejores, pero que también puedan acordar, que estén dispuestos a dialogar. ¿Cómo seducimos a esos sectores? ¿No? Porque hoy se nota un descreimiento al sector político, ¿no? Pero con deseos de participar. Sí. Y le cuesta encontrar ese lugar de participación. Bueno, ahí nos contaba Lorena de la actividad de hoy, lo que vienen haciendo. Pero ¿cómo seducimos a estos sectores? Que muchas veces son de franjas etarias diferentes. Absolute. Hay tipos que militaron los 90, como nos contaban, que hoy están descreídos, se alejaron. Y son cuadros políticos muy interesantes. Sí, en primer lugar con ejemplaridad, ¿no? Yo creo que no se puede proponer lo que uno no es y lo que su historia no lo valida. Nosotros tenemos esa ejemplaridad. Cuando venimos acá a hablar de un tema es porque sobre ese tema estamos preparados y nuestras propias vidas dan testimonio de esa preparación sobre los temas que venimos a hablar. No improvisamos. En segundo lugar, además de la ejemplaridad, rigurosidad a la hora de abordar determinados temas, convocar a más, convocar a los mejores, para que nuestras ideas puedan ser optimizadas, puedan tener aportes de otras ideas. Nadie nace teniendo razón y la verdad no es única. Ni siquiera las verdades que son robustas, que son sólidas y que nos agradan, esas verdades tienen que ser complementadas con otras. Y para eso hay que juntarse con especialistas. Y en tercer lugar, abrir esos debates a la sociedad, para que las políticas públicas surjan de las mismas, de los mismos lugares donde los problemas son. Nadie tiene que bajar con un paracaídas de ningún lugar y decir yo sé más que vos, yo tengo el librito mágico, ¿no? Este tema que hoy venimos a hablar, o tantos otros, lo hemos trabajado con esa metodología, identificando el problema con rigurosidad, un diagnóstico preciso, convocando especialistas, estudiando el tema, proponiendo lo que para nosotros es la mejor respuesta y acordando con diferentes una política pública para resolver ese problema, pero que no empiece y termine con uno, ¿no? Dotando del carácter que necesitan para ser verdaderamente transformadoras las políticas públicas, que es convirtiéndolas en políticas de Estado, y para eso hay que respetar al otro, al diferente, y precisamos mucho de eso, ¿no? Me gustó la parte que dijiste, hay que hacer acuerdos, trabajar, que en los acuerdos algunos ceden, o todos ceden, ahí nos está costando algunos sectores ceder o no. Claro que sí, pero por eso está, hay que bueno tener que ejemplariedad. Y por eso quienes integramos Evolución damos testimonio de que los acuerdos se construyen cediendo, ¿no? Que tenemos ideas, que las llevamos a los ámbitos legislativos y que en esos ámbitos legislativos el mejor acuerdo es el que cuando termina ninguno está conforme porque entregó algo en el camino, pero también el mejor acuerdo es el que tiene una parte de cada uno de los que se sientan en la mesa y una parte importante, bueno. Eso es Evolución. Le voy a preguntar algo, Lorena, pero para engancharte, que tiene que ver con qué demandas se están encontrando hoy del vecino de Concordia. Nosotros acá tenemos un micro del Poder Legislativo, el Consejo Deliberante. La demanda más importante es el tema del trabajo. La madre pidiendo trabajo para el hijo, los pibes que nos consiguen. ¿Con qué se están encontrando ustedes, Lorena? Nosotros cuando hacemos un recorrido territorial, ¿no? Esto de recorrer los barrios, nos encontramos con la invisibilización de la pobreza. Que digo esto, y esto vos sos de acá y lo sabés. Vemos dos Concordias, ¿no? Una mostrable turística con termas largos, lagos, San Carlos, lugares hermosos. Opulenta, dicen algo. Paradisíaco, digo. Si hay algo que yo estoy enamorada terriblemente es de mi ciudad. Siempre digo, poder caminar por San Carlos y caminar los lugares donde Antoine Saint-Exupéry se inspiró para escribir El Principito es enorme. Y por otro lado vemos la Concordia que duele, ¿no? La Concordia donde mueren personas aplastadas por un camión de basura. Somos conscientes de eso. Donde las políticas sociales son un parche. donde la marginalidad y la invisibilización es una constante. Una de las cosas que practicamos mucho cuando salimos tiene que ver con la escucha activa. Yo suelo dar talleres de inserción laboral en barrios, en colegios. Qué bueno. Porque me parece que también tiene que ver por ahí, ¿no? Enseñar al otro o darle las herramientas para el mercado laboral. La desocupación duele. La desocupación duele en Concordia y duele muchísimo. Y una vez me dicen, estás enamorada del emprendedurismo. ¿Existen las suficientes políticas para que los concordienses puedan ser emprendedores? Yo creo que no. Yo creo que no. Y bueno, y es ahí a donde apuntamos. Escuchamos mucho esta cosa de vivimos la diaria, ¿no? Hago pan, salgo a vender una facturita, sí, pastas, y vivimos la diaria. Y mañana, no sé mañana. Cuando alguien te dice que no puede proyectar a mañana, porque no sabe con qué se va a encontrar, no sabe si se encuentra con una lluvia, con una pandemia, vivimos hoy, no sé mañana. Entonces, esas cosas como concordión se duelen muchísimo. Está fuerte lo que dijo. Bueno, te engancho ahí, ¿no? El tema de la gran demanda, generación de trabajo, dignificación seguramente de la estructura familiar, hoy fuerte demanda. Pero claro que sí, pero y además que no es un problema solo de Concordia, la falta de empleo, de calidad, es un problema nacional, ¿no? Y la pobreza es un problema nacional, y la mala educación que limita las oportunidades que las personas cuando crecen tienen, es la madre tal vez de esos problemas principales. Ahora, uno tiene que empezar por varios lados a la vez si quiere gobernar. Uno no puede concentrarse en un solo problema porque lamentablemente las causas de la realidad que hoy tenemos son múltiples. Entonces, para generar empleo, por un lado hay que poder abordar estas aristas complejas, la de las pequeñas y medianas empresas, la de los emprendimientos individuales, los cuentapropistas que hoy hacen el día, ¿no? El día a día hoy es una de las principales urgencias, y al mismo tiempo precisamos una clase dirigente que tenga perspectiva, que mire el más allá, que sueñe un mañana distinto para las generaciones que hoy todavía no llegaron. Trabajar en la primera infancia, cuidarlos, que esos primeros 5 o 6 años de vida claves para el futuro de las personas sean dignos, con acceso a derechos fundamentales de calidad, salud, educación para esos pibes, para esas pibas, para esas familias, en esos años que marcan cómo se vive después cuando uno es adulto y qué condiciones va a tener para poder insertarse en un mercado laboral que está cambiando, que está cambiando día a día y de manera veloz, muy veloz, ¿no? Entonces, hoy precisamos tapar las deficiencias de un presente que genera mucha angustia, y en ese sentido hay que ser solidarios. Los que menos tienen la están pasando peor, precisamos hacer un esfuerzo más para contener, para que no se caigan, y los sectores medios, ¿no?, que cada vez son más bajos y que nos empujan todos los días a hacernos cargo de un fracaso nuevo del Estado. Bueno, precisamos que el Estado recupere su lugar, con prioridades claras, ¿no?, con prioridades muy claras. Creo que la educación, la salud y la generación de empleo son prioridades, pero para eso tenemos que terminar con muchos privilegios que muchos y muchas tienen y que son los que nos empobrecen a diario. Aparte, esos privilegios hacen que te aleje de la gente. La economía, hoy el tema candente. A mí me sorprende ir a comer un asado y hablando del dólar, ¿no? Cuando antes hablábamos, ¿no?, de otras cosas, ¿no? Bueno, hablamos justamente de la figura de Martín Lustó, que a veces hace sencilla la explicación económica, pero que cuesta tanto llevarla a la realidad, ¿no? Obviamente no por Martín Lustó, porque no está en la gestión netamente de la economía. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es un país muy extraño, ¿no? Es un país que vende commodities, los commodities están en uno de los precios más altos de la historia. Al país ingresan dólares como nunca antes y sin embargo no tenemos acuerdos para poder explotar todo lo que el mundo demanda, que nuestro país genera. Tenemos vaca muerta, podemos producir gas, podemos subsidiar al mundo, ¿no? Subsidiar a nuestro país con lo que le vendemos. Mente al mundo. Mente brillante, perdón, dicen algunos, ¿no?, que tienen algo. Pero claro, entonces el problema somos nosotros. Problema tenemos político, que dejar de echarle la culpa al mundo de que conspiren contra los que más conspiran contra nuestra realidad, somos quienes vivimos en este territorio, ¿no? Tenemos que hacernos cargo del fracaso de los últimos años en nuestra historia para poder cambiarla. Y bueno, gran parte de ese cambio tiene que ver con aprovechar las oportunidades que hoy existen. Argentina tiene condiciones para aprovechar esas oportunidades y precisamos ordenar en dónde invertimos los escasos recursos que tenemos, terminar con esos privilegios que marcabas vos, ¿no? Que enriquecen a tan pocos y empobrecen a las mayorías, y decidir un perfil de país para los futuros 20, 30, 40 años. Por eso es tan importante tener acuerdos. A lo mejor tiene que haber alguna cosa que no me gusta tanto a mí y alguna que no le gusta tanto al otro, pero sobre todo en materia de la economía, en materia de la producción de este país, Argentina tiene que decidir qué va a producir, a quién le va a vender, y ordenar su infraestructura de caminos, su infraestructura de sistemas educativos, su infraestructura de sistemas de salud, de cara a ese país que precisamos ordenar y acordar. O sea que tanto las consecuencias como la solución son políticas, más allá de netamente económicas. Pero claro, y los responsables de este fracaso somos quienes hacemos política. Algunos porque gobernaron mal y otros porque no pudimos convencer a la mayoría que tenían que gobernar otros. Pero somos todos y todas responsables del momento en el que estamos. No hay que corrernos de ese lugar. Y además también muchos somos víctimas, ¿no? Porque la pasamos mal, porque nuestros ingresos se han pauperizado, porque tenemos que reemplazar al Estado, que debiera ser el garante de la seguridad, pero como no lo hacen, nos tenemos que mudar a un barrio que tenga cámaras abajo, a un edificio con cámaras, otros puede en algún lugar con seguridad privada, porque pagamos nuestra salud, que la debiera pagar el Estado, pero como la salud que nos ofrecen es de mala calidad, tenemos alguna prepaga para cuidar la salud de nuestros hijos, porque nos dan una mala educación, pésima educación, y entonces tenemos que buscar quienes pueden, quienes podemos financiar la educación privada de nuestros hijos, y quienes no padecen la educación pública. Precisamos un Estado que recupere sus obligaciones, que se haga cargo de lo que le corresponde y que le devuelva a los sectores medios la dignidad de vivir con calidad, con un Estado que garantice los derechos que se compromete y que por otra parte financiamos con nuestros impuestos todos los días, ¿no? Leandro, y en el hecho de que estamos ingresando en un escenario que ya es electoral prácticamente, con nombres que empiezan a aparecer, figuras que empiezan a sonar cada vez más fuerte, pero un enfrentamiento fuerte entre los espacios políticos. Te hablo de hoy de lo que es el oficialismo y la oposición, pero también internos. ¿Cómo estamos analizando eso? Con mesura. Pero es medio triste también. No solo es triste, que comparto con vos, es triste, sino que también tiene que preocuparnos, ¿no? Porque mientras la manera en la cual la democracia dialogue sea marcando la diferencia, buscando en qué no coincidimos y haciéndolo con violencia de uno y otro lugar, diciendo que la justicia es mala cuando nos perjudica y que solo sirve cuando nos beneficia, sin importar quién es el perjudicado y el beneficiado, echándole la culpa del presente siempre al otro como si cada quien no tuviese ninguna responsabilidad, mientras sigamos navegando en compartimentos estancos, no nos vamos a encontrar en una solución colectiva. Entonces yo veo con preocupación el presente y no pareciera ser alentador para el futuro de manera generalizada. Sin embargo, encuentro excepciones a esas reglas, ¿no? Yo creo que el espacio que integro, Evolución, intenta burlar ese abismo de lo inevitable. De hecho, en esta provincia construimos una candidatura colectiva junto a Rogelio Frigerio, que sin perjuicio que estamos en la misma coalición, integra otro partido, y lo hicimos entendiendo que es el mejor candidato para este momento, para esta provincia, y que nosotros podíamos ceder ese protagonismo circunstancial en pos de alcanzar un acuerdo más relevante y que beneficie a la provincia en general y no a un dirigente en particular. Entonces, ¿cómo se hace? Con solidaridad, fundamentalmente siendo solidario con los principales problemas, buscando esos acuerdos hacia adentro. O sea, hay debates para dar, porque no somos todos iguales, no pensamos todos igual. El PRO y la Unión Cívica Radical no son partidos iguales, y dentro de la Unión Cívica Radical, Evolución no es lo mismo que muchos otros. Sí, venimos a renovar el radicalismo, venimos a sacarlo de la comodidad de puestos legislativos en la oposición para pasar a la incomodidad de quienes quieren protagonizar el cambio que nuestra historia precisa, pero eso se hace con templanza, eso se hace sin enemigos, eso se hace con diálogo, eso se hace con diagnósticos rigurosos y con propuestas responsables. Bueno, yo creo que es posible. A pesar de la desazón que hoy impera, me parece que nuestra historia reciente, muy reciente, liderada por Martín Lustó, ejemplifica claramente cuál es el camino, cuáles son nuestras herramientas y cuáles son también nuestros límites a la hora de forjar el futuro, que sin duda está por venir. ¿Cómo se toma, desde lo tuyo personal, pero también desde Evolución, la imagen de un intendente de Entre Ríos, que la verdad que impactó fuerte, muy joven, fue intendente, gracias a Ezequiel lo entrevistamos y la verdad que sorprendió, impactó fuerte, y que esté alineado a Evolución? Son aspectos importantes y a destacar, que aparte de una gran gestión, reelecto. Sí, no solo por los intendentes jóvenes, también por los más grandes, ¿no? Evolución es un movimiento que incluye, que incluye distintas miradas y distintas generaciones. No tenemos límites con las edades, tampoco prioridades. Lo que sí queremos es que no sean parte del fracaso, ¿no? Uno puede ser más grande, más joven, pero sí tenés que estar dispuesto a estar incómodo, a dejar tu lugar en donde no tenés problemas para sumarte a un espacio que busca desafiar la comodidad de los que no se mueven de sus lugares y que siempre conservan sus privilegios a costa del sacrificio de nuestra sociedad. Venimos a incomodar a los de adentro primero para incomodar a los de afuera después. Y bueno, intendentes jóvenes como Sarubi, por ejemplo, en La Paz. Estuvo Lustó el otro día. Sí, fuimos, yo estuve también ahí, sí. Pero también hay intendentes grandes, no es una cuestión de edad. No es igual, una cuestión de edad. A lo particular, por ahí, me sorprendió. Tan joven, que una ciudad lo quiera, que lo vuelva a elegir. La gestión es demostrable de que es buena, para mí es impactante. Sí, claro que es impactante. Es impactante y La Paz está preciosa. Por eso lo que está pasando con esa ciudad es fabuloso. Pero bueno, hay que darle una oportunidad, ¿no? Y si vos ves el gabinete que hay ahí en ese municipio, son pies de 25, 27, 28 años, pero también hay personas de 50, 55. Lo que sorprende es que haya pibes en el gabinete. Bueno, a nosotros no nos sorprende. Nosotros formamos parte de una generación que gobernó, por ejemplo, en mi caso, la Universidad de Buenos Aires, teniendo 25, 26 años. Yo fui subsecretario de Asuntos Estudiantiles, otro era secretario de Hacienda, secretario académico. Los jóvenes están listos para protagonizar esta historia, conjuntamente con los más grandes. No hay nichos etarios indiquen que uno pueda protagonizar o no. Lo que precisamos son personas capaces, que estén capacitados para gestionar el Estado y que sobre todo no tengan complicidades con el pasado, ¿no? Bueno, por eso a lo mejor en algunos casos son jóvenes, pero también hay mucha gente un poquito más grande como Lore, que tiene apenas unos añitos más que Sarubi y que también tiene las mismas cualidades, ¿no? Evolución es un movimiento nacional con espacio para todos aquellos que tienen la voluntad y la convicción de subirse a un tren que está dispuesto a cambiar la historia de Concordia, de Entre Ríos y de la República Argentina. ¿Cómo se ve desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, lo que es la provincia de Entre Ríos, ¿no? Porque se habla como provincias muy fuertes, Córdoba, Santa Fe. ¿Cómo está Entre Ríos? Y ahí ya te traigo a Concordia. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que le pasa al país, ¿no? Entre Ríos, uno mira Entre Ríos y es una pequeña Argentina. Una provincia que tiene todo, que tiene ríos, que tiene campos, que tiene universidades, que tiene gente preparada, ¿no? Y que no tiene, que desde hace años no logra aprovechar las distintas oportunidades que la historia presenta. Vemos vecinos del extranjero y del interior, ¿no? Y de otras provincias cercanas cómo han evolucionado durante los últimos años y a Entre Ríos no le pasó. Bueno, y ni que hablar Concordia, ¿no? Gobernada por el mismo partido político desde 1983, cuna de dirigentes provinciales que han gobernado esta provincia y sigue siendo pobre, y sigue habiendo miseria, y sigue habiendo desocupación. No puede menos que indignarnos la realidad que vive esta ciudad y esta provincia. Y por eso es tan importante que todas y todos quienes podamos hacer algún esfuerzo para venir a acompañar el sacrificio de quienes viven acá lo hagamos. Visibilizar lo que pasa hoy en Concordia es visibilizar lo que pasa hoy en el país. El fracaso de esta ciudad es el fracaso de una provincia, pero es el fracaso de una nación. Tenemos todas las oportunidades para vivir mejor como las tiene Concordia. Depende de nosotros, depende de elegir a los mejores y de estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograr los cambios que imprescindiblemente precisamos. Ahí está, ¿eh? O por la electricidad, ¿eh? Pues tenemos la represa acá cerquita y pagamos carísimo. Bueno. Pero hay que avanzar con eso. También. Ahí está. Háblame de la actividad de hoy. Hoy es la actividad y después obviamente vamos a hablar de la ley de cannabis medicinal. La actividad de hoy lo tiene como protagonista Leandro. A las 20 horas, Urdina Rey, siendo... Yo soy la que paso el chivo, ¿no? En la sede, ahí está, en la sede de En la de sede de Evolución, en nuestro local, en Urdina Rey 111, a las 20 horas, un conversatorio con este hombre que es maravilloso, que nada, que es militante 24-7. Y es enorme, así que bueno. Las puertas abiertas para todos. Para todos, ¿no? Para todos. Evolución es eso, puertas abiertas. Ay, sí, yo creo que es algo, esta cercanía, a mí me parece importante lo que dijiste, esto de ser un poco escucha del escucha vecino. Activa. La verdad que a veces se alejan mucho, dice, no tienen marca de sol, dicen algunos, porque no salen de las oficinas, hay que salir un poco. Hay que salir, hay que caminar, hay que recorrer. Es al revés. Tal cual. Hay que salir de la zona de confort. Nuestras oficinas tienen que ser las plazas. Seguro, ahí nosotros está. Nosotros tenemos que estar en la calle, pero si de ahí venimos y ahí tenemos que volver todos los días, el día que nos encerramos en nuestra oficina perdemos contacto y ese día empezamos a perder. Acá hay muchos que se hicieron demasiado ricos cuando la gente se hacía demasiado pobre. Tal cual. ¿No? ¿Cómo pensás orientar la actividad de hoy? Y hablamos un poquito de esta ley de cannabis medicinal, que la verdad ha tenido un impacto fuerte porque se fue replicando a partir de lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, claro, y además el cannabis medicinal es un poco un símbolo de lo que estamos hablando, ¿no? Mucho prejuicio, mucha construcción simbólica vinculándolas con aspectos que no tienen nada que ver, soluciones al alcance de la mano que la miopía y la ignorancia impiden a la sociedad poder acceder de manera plena, posibilidades de generar empleo para muchísimas personas, impuestos para los estados y una clase de dirigente que elige mirar para otro lado porque vincula una sustancia que tiene muchos usos con un uso que la ley prohíbe, la ley penal prohíbe, pero que al mismo tiempo el mundo sabe y separa que el cannabis tiene múltiples oportunidades y una de esas es el aprovechamiento para uso medicinal. Hay muchísimas familias que utilizan el cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos y le cambia la calidad de vida. Hay mucho, familias que viven mejor. ¿Cómo puede ser que eso todavía tenga que seguir haciéndose en condiciones marginales? Que haya gente que tenga que ir a comprar cannabis a los mismos lugares que donde compra cocaína o LSD o Paco, porque el Estado no permite que la gente produzca su propia medicina y porque no permite que las farmacias vendan esa medicina. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de los prejuicios que había sobre el tema, decidimos hacer una campaña de sensibilización con un proyecto de ley que presentamos entonces, mucho más amplio que el que finalmente salió aprobado, porque eso es un acuerdo. Seguro. El proyecto nuestro no es el que exactamente salió, porque hemos cedido un poco, exacto. Y fuimos a las plazas a conversar con los vecinos y con las vecinas para que nos acompañen o nos digan por qué no nos querían acompañar con una iniciativa que nosotros considerábamos que le podía mejorar la calidad de vida a muchísimas personas y era hacer accesible el cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Y lo que nos sorprendió muchísimo, pero muchísimo, es que las personas que más se nos acercaban eran los adultos mayores. Y nos contaban que lo consumían, que se lo había conseguido un nieto, o otro abuelo, otra abuela, y que les hacía bien, y que necesitaban estar tranquilos con que lo que consumían era cannabis medicinal, porque muchas veces hay vivos que te venden placebos, aceite de oliva, y que no los beneficia, y también que necesitaban protección. Porque en muchísimos otros casos la policía, la justicia, la política no entiende la diferencia entre cannabis medicinal o no quieren entender la diferencia entre lo medicinal y lo no medicinal y criminalizaban, encarcelaban a adultos mayores que tenían una planta, encarcelan, no es encarcelaban. Y por eso es que es tan necesario, es imprescindible que las provincias y los municipios avancen en legislaciones que protejan, que garanticen el acceso al derecho a la salud también a quienes necesitan el cannabis para mejorarla. Nuestro proyecto de ley finalmente salió por unanimidad en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, desde la extrema izquierda, el PO, el PTS, hasta los libertarios, más libertarios, bueno, todos nos sentamos en una mesa y acordamos un proyecto de ley. Es ley y es política de Estado en la ciudad. Hoy podemos estar tranquilos que gane quien gane. La política para con el cannabis medicinal va a ser lo mismo. Lo que venimos a hacer a Concordia es difundir los beneficios que el cannabis tiene para la salud, la necesidad que muchísimas personas poseen de poder acceder a esta sustancia de manera legal y al mismo tiempo las oportunidades de generar empleo y de generar ingresos para esta provincia y para esta ciudad que el cannabis presenta. Un triángulo virtuoso, sin duda, luego de un diagnóstico riguroso, de analizar un problema real, de sentarnos a hablar con los mejores y de ser capaces de poder acordar. Creo que Concordia también puede tener su regulación sobre el cannabis, como la ciudad, como el país, como Jujuy, como tantas otras provincias, y que eso puede ser bueno para todos y para todas. Así que vine a militar ese tema hoy acá, en un día raro, bueno, especial. Complicado el día de hoy, sí. ¿No? El decreto del feriado nacional. Acá iban a comprar asalto. Era muy común ir, ¿por qué no hacerlo acá? Decía uno, no se planteaba. Bueno, igual hay emprendimientos que quieren, así que buenísimo que hayas venido. Te tengo que despedir, lamentablemente, sí. En función del tiempo, ha sido un gustazo tenerte. Igualmente. Lo mismo Lorena, bueno, saben que tienen la puerta abierta. Lo mejor para la estadía en Concordia. Gracias, muy amable, ha sido muy gentil. Pedí que te conviden pescado, una buena ya veremos, boca. Seguramente hay que aprovechar. Algún gusto me voy a dar, además del de conocerte y el de conocer a quienes voy a ver hoy, algún gusto culinario me voy a dar también, seguramente. ¿Cómo está evolución más allá de la provincia de Entre Ríos, Concordia? ¿Cómo está en el resto de la vida? Y la verdad que ha sido fabuloso e increíble lo que está pasando con evolución. Si bien nosotros sabemos, la mayoría provenimos del movimiento universitario, entonces eso nos permite tener una extensión nacional interesante, lo que está pasando en distintos pueblos. Hoy evolución está en todo el país. Hoy evolución son intendentes, hoy evolución son candidatos a gobernadores, hoy evolución son sindicalistas, hoy evolución son trabajadores, evolución son empresarios, evolución son maestros de escuela, periodistas. Nosotros creemos que estamos avanzando muy rápidamente en el cambio que la Unión Cívica Radical precisa. Me parece que estamos mejorando el radicalismo. Me parece también que nuestra mirada no tan menos agrietada que la de otros permite que Juntos por el Cambio mejore y se amplíe también. Creemos que hay que ampliar Juntos por el Cambio, que hay que mirar a los sectores más progresistas también para sumarlos a la construcción de una herramienta nacional y popular. No precisamos solamente a las élites que inviertan sus grandes recursos para cambiar este país, sino que también precisamos proteger a nuestro pueblo, que es el que más sufre las consecuencias de los malos gobiernos. Así que lo que está pasando con evolución es algo que nos emociona, ¿no? Sobre todo por lo de Martín, lo de Lustó, creo que es un dirigente que le da frescura a la política, que le da seriedad, responsabilidad, el que tiene sus equipos preparados para gobernar en la ciudad, en Entre Ríos, en todo el país. ¿Y qué va a hacer Martín Lustó? Bueno, por ahora es candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Porque viste que hasta lo transforman en presidenciable. Nuestros equipos son nacionales, yo coordino los equipos, una parte, algunos equipos en algunos temas en la fundación de Martín, y nuestra mirada es nacional. Nosotros creemos que no hay ciudad de Buenos Aires que progrese si la Argentina se atrasa. No, así que claro, nuestro proyecto es un proyecto nacional. Hoy estamos más enfocados a la candidatura de Martín en la ciudad en términos personales, pero estamos sumamente interesados, abocados y preocupados por lo que pasa en el país, y las políticas que nosotros pensamos son para una nación, para un pueblo, no para una ciudad ni para un barrio. La última pregunta antes de despedirte, yo siempre digo la última y me extiendo un poco. ¿Cómo estás viendo el rol de los medios en este caso, en esta Argentina hoy, convulsionada? Sabes que no generalizo nunca. A mí no me gusta hablar de los abogados, los periodistas, los políticos, hay de todo. Mira, estoy conociéndote acá y me pareces un tipo bárbaro, amplio, formado, que pregunta, que escucha, que repregunta. Uno podría decir, bueno, sos excepción. No creo. La verdad que veo muchos periodistas que trabajan con responsabilidad. Me parece que lo mismo pasa con la justicia, que no hay una justicia acá, una justicia macrista. Hay jueces que hacen bien su trabajo y lamentablemente hay muchos jueces que hacen mal su trabajo, y lo mismo ocurre con la política. No tengo un sesgo de echarle a todo el mismo barniz sin mirar qué es lo que hay abajo. Me parece que es un momento con claros oscuros, en donde los oscuros se ven lamentablemente mucho más, hacen más ruido, son más intensos, son más violentos, nos asustan mucho más los oscuros, pero también hay espacios de claridad como estos que nos permiten soñar con un futuro mucho mejor que este presente, si nos comprometemos en hacerlo, ¿no? ¿Somos cíclicos los argentinos, o la Argentina es cíclica políticamente? Hasta ahora sí. O sea, tenemos que cambiar eso, ¿no? Por lo menos esto que dijiste, políticas a 20 años. Hasta yo ahora creo que ahí es donde vamos a ver. Cíclicos. Pero bueno, me parece que la pandemia cambió el mundo. Me parece que nuestro país también están pasando algunas cosas que van a hacer cambiar nuestra propia historia. Estamos tocando un nuevo piso, ¿no? Estamos perforando nuestro piso anterior, las situaciones más graves desde todo punto de vista que lo que pasaba en el 2001, la pérdida de autoridad de las máximas autoridades de nuestro país, la implosión del peronismo producida por el peronismo, es algo que no conocía nuestra historia. En general el peronismo había sido víctima de las dictaduras o había perdido por poco en democracia. Me parece que el daño que el peronismo le está haciendo al propio peronismo es algo para analizar. Precisamos que se reconstruyan, precisamos que se democraticen, queremos tener una queremos que el peronismo sea oposición, pero queremos que sea una mejor oposición que lo que hoy es como gobierno. Precisamos que se democraticen, que los liderazgos nuevos en ese partido, que los hay, y virtuosos y sanos también aparezcan, ¿no? Y precisamos recomponer ese sistema de acuerdos forjado en 1853 con mucha convicción. Si logramos eso, bueno, la historia puede cambiar, y si no, serán próximas y futuras generaciones a las cuales también hay que formar bien hoy, por si no lo logramos nosotros. Así que sea por nosotros y para nosotros, o sea por ellos, por los que vendrán y para los que vendrán, hoy tenemos mucho trabajo para hacer. No tenemos tiempo para quedarnos en nuestras casas. Por eso, como te dije antes, nuestro lugar está en la calle, ¿no? Y de ahí no nos vamos a mover. Hiciste una gran explicación de la ley del cannabis medicinal, pero apelando a lo social, ¿qué te genera el tema de las adicciones? ¿Qué te genera el tema del narcotráfico? Que nosotros decimos una bomba que va a explotar y... Ya explotó. Eso te iba a decir, no. Ya estamos en un presente. ¿No? Pero por supuesto que sí. Pero primero, ¿qué te genera, no? Muchos jóvenes. Bueno, Mariana, nuestra compañera, trabaja en eso. El narcotráfico es un fenómeno muy complejo, de alta criminalidad y transnacional, que no se resuelve desde una ciudad, ¿no? Precisamos un país entero con cooperación internacional que de verdad combata con rigor y en ocasiones con violencia estas organizaciones que dañan y contaminan a generaciones enteras en nuestro país y en el mundo. El narcotráfico es uno de los peores males que tienen hoy las sociedades modernas. También es cierto que no tienen la misma intensidad las organizaciones vinculadas a la narcocriminalidad en Argentina que en el mundo. Hay países que no tienen el problema que tenemos nosotros. Por lo tanto, algo debemos estar haciendo mal. La falta de acuerdos internacionales, la porosidad de nuestra frontera, la corruptela de nuestra clase dirigente, la ineficacia de nuestro sistema policial y la complicidad del sistema judicial, sin duda explican, en parte, ¿no?, por qué la narcocriminalidad ocupa cada vez más porciones del territorio nacional, mientras la ciudadanía retrocede o tiene que terminar cooptada. Los consumos problemáticos son otro problema. me parece que en algún caso tiene un subconjunto con el narcotráfico, pero que también hay consumos problemáticos vinculados a las sustancias legales, que tenemos que tener una política sensata y sincera que visualice con realidad la verdadera magnitud del daño que esos consumos están generando, no solo en nuestra juventud, también en nuestros adultos, ¿no? El alcohol, los fármacos que se venden bajo el juego, me dice Mariano. Bueno, ¿no? La ludopatía. Otro tipo de adicción, pero hoy las adicciones más nocivas en nuestro país son las de las drogas legales, ¿no? Las que producen más muertes y más adicciones, y las drogas ilegales también son un problema. Creo que tenemos que sincerar el debate y que tenemos que tener una correcta política de reducción de daños y de prevención del ingreso a los consumos problemáticos, pero si les decimos a los pibes y las pibas que hoy tienen problemas con esos consumos, que si los encontramos los vamos a mandar presos, no me parece que vayamos a solucionar nada y tampoco creo que vayan a venir a buscar ayuda. Entonces precisamos separar lo que es el combate al narcotráfico como un flagelo de seguridad y un problema grave para nuestra nación de los consumos problemáticos que nuestra sociedad tiene, que es otro problema. Grave, sí. Por cierto, sí, también. Sí, grave, grave. Gracias, la verdad que me encantó tenerte, me encantó charlar. Lorena, bueno, después vamos a hacer extensiva otra invitación para profundizar temas puntuales de Concordia. Hoy le sacamos el jugo. Olvidate, estaba para eso. Gracias, Ezequiel, como siempre, por ayudarnos a tenerlo acá. La verdad que buenísima la nota. Bueno, cuando quiera un día te llamamos y seguimos hablando. Cuando vos quieras. Seguimos el contacto telefónico. La verdad que buenísimo. Gracias, muy amable.